importante. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Tiene que ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo, que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual le aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Estoy bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Bien, Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita. Es una banda, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. ¿El cantante? Coverdale. David. David Coverdale. ¿Salió nuevo, disco nuevo? Sí, por supuesto, y lo tengo. No. Sí, ¿me lo prestó? ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regresa el carnaval. Buenas noches, una emisión más de Más Vale Tarde. Oscar Rodríguez, mi nombre. Buenas noches, Oscar, el mío es Silvia Barallobre. Y del otro lado lo tenemos Sebastián. A Sánchez. Exacto, a dúo, ¿eh? ¿Qué tal, Sebastián? Estamos sin el pequeño. Sin el pequeño, sí. Sí, nuestro especialista en deporte, no le digamos pequeño porque no, de pequeño porque ya ha crecido bastante. Nosotros somos grandes, por eso decimos el pequeño. No, pero él desde que está aquí, realmente a mí me sorprende, sí, jueves tras jueves. Sí, claro cómo que ha, sí. Cómo ha crecido, uh-huh. cómo se desenvuelve. Envuelve tan distinto de sus primeras sus primeros días. Exacto, bueno, como bueno, todos nosotros también. Desde luego, no ha podido venir porque se tuvo que quedar después de hora en su trabajo, pero no por haberse portado mal, creo que por justamente haberse portado bien. Claro, generalmente es así, ese es el premio por trabajar bien y mucho, es más trabajo. Así que bueno, un besote Ignacio, si estás quizás saludos, escuchándonos. Un abrazo. Bien, empezamos antes de la apertura con música folclórica, porque recordemos hoy es el Día de la Tradición. Así es, así es. Así. Es un 10 de noviembre de 1834, Oscar, nació José Hernández. Claro. Que bueno, luego vamos a hablar un poco sobre esto, porque es un tema sumamente interesante a mí y que creo que uno tiene que deslindar ciertos conceptos al hablar de la tradición. Claro, claro. Hay muchas cosas que rever con ese tema. Con respecto a la actualidad de nuestro país, aparte de esta efemérides, digamos, del 10 de noviembre. Tenemos mañana un día relativamente particular para algunos, que es el 11 del 11 del 11, vamos a hablar sobre ello. Un festival latinoamericano de poesía muy interesante que empezó hoy y llega hasta el día 14, creo, 15. Una medida del gobierno, un proyecto que reflotó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a dar que hablar, ya nos va a dar a nosotros que hablar, algo escuché y otras cosas de la actualidad nacional. Algunas notas internacionales. Hay una que yo en principio no le tomaba mucha atención, me parecía muy de ciencia ficción o muy lejos de la realidad. Hay una nota que leí de un tal Ismail Salami, se llama, es analista político iraní, y el triángulo que forman contra Irán, Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, y hay informes secretos de reuniones entre primeros ministros planteándose seriamente un ataque preventivo, contra Irán. Así que es complicado. Ah, mira. Es un tema difícil porque Irán es una potencia, hay potencia nuclear y no se anda con chiquitas. No es Irak, no es Pakistán, tiene otra cosa y es complicado. Después lo vamos a ver. También tengo alguna cosa que habla de... ¿Te acuerdas que hablamos en algún momento sobre Haití? Casi siempre estamos hablando de Haití. Lamentablemente siempre son malas noticias. La noticia que habíamos dado la última fue de estos soldados uruguayos que estaban en misión de paz, que habían violado a un chico. Bueno, en fin, los trajeron acá. Acá los juzgaron, pero aparte de eso hay otras cosas ahí en... ¿Pero en relación con ese episodio? Con Haití en general, con Haití. Y la ocupación de estas Naciones Unidas, que no sabe para qué están, porque la verdad que hay otras cosas. Y bueno, aparte de eso, tengo alguna otra cosa con la Guyana Francesa. Vamos a hablar también de algunas cosas que no salen en todos los medios. O sea, tiene que ver con nuestra América. Tiene que ver con nuestra América, particularmente, sí. Bueno, también te cuento que en el bloque que le dedicamos a los temas culturales, este lunes ha sido el aniversario de uno de los acontecimientos quizás más importantes, históricos, me refiero, Oscar, del siglo XX, que ha sido la Revolución Rusa de octubre de 1917. Es un acontecimiento de tal envergadura que creo que merece la pena recordarlo, aunque sea en unos pocos minutos. Exacto, sí. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Che, qué lindo te quedó este moño, Cris. ¿Viste qué maravilla? Divino. Bueno, terminamos de envolver estos dos regalos y después les ponemos las tarjetitas para que el director sepa de quién es cada regalo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Las tarjetitas iban afuera? Por supuesto, Patsy, qué pregunta que me haces. Claro. Patsy, no me digas que pusiste las tarjetas adentro de los paquetes. Lo que pasa es que estoy un poquitito nerviosa, ¿sabes? Entonces me olvidé. Patsy, yo también estoy muy nerviosa porque este es el último día. ¿Pero dónde tenés la cabeza? Hay que prestar atención como presto yo, ¿entendés? ¿Qué? El teléfono. Lo envolví. No sé. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. ¿Escuchó un poquito esto? Sí, lo hablé distraída. No, pero pasa? Lo escuché siempre, lo escucho. Como distraída. No, esto... de Chávez, por favor. Sí, tiene razón, discúlpeme. Bueno, esto que estábamos escuchando era Mecha de Noticias, no sé si alguna vez lo vio. Mecha sí, de Noticias. Sí, esto es un programa humorístico argentino, estamos con los programas de la televisión argentina, ¿no es cierto? Con estos 60 años. Sí, últimamente, claro. Sí. Se emitió allá por los años 83 hasta el 88, 5 años, mire usted. Ciclo lo protagonizó Juan Carlos Mesa, Juan Carlos Mesa, el Gordo Mesa, que hacía de director de la redacción, que era una redacción de un canal de televisión, de noticias. Bueno, estaba Jenny Lunadei, ¿se acuerda de Jenny Lunadei, el flaquito ese que yo le pertenezco? Sí, me encantaba Jenny Lunadei. Sí, muy gracioso. Y además gracioso. Recuerdo una película de él, Las puertitas del señor López. Sí, muy gracioso. Excelente. Sí, gracioso, sí, la verdad que... ¿Y sabe cómo era el personaje, cómo se llamaba? No. De la Nata. Sí, usted ve cómo son las cosas, ¿no? De la Nata, yo creo que era un empleado servil, usted hizo buchones, vio, las mebotas. ¿Un empleado cómo? Servil. Claro. No sé por qué, justo se llama de qué coincidencia, ¿no? El tiempo va dando va dando que hablar, digamos. Sí, claro. Bueno, Leticia Moreira era la esposa de Benemérito, le decía el hombre, Benemérito, señor director. Estaban sus hijas, Verónica Goldstein, Eleonora. Bueno. No me salía, Eleonora Wexler. Tiene un sorbito de mate. Sí, pero bueno. Ahora después. Bueno, estaba Gerardo Mesa, Fernando Bravo, Gino Reni, Alberto Fernández de Rosa, Cris Moreno, y la qué que elenco, escuchamos. Sí, como la que escuchamos al principio. Adriana Salgueiro, Beatriz Bonero, Alberto Irizar, Georgina Barbarosa. Georgina también, mire, no, de todos estos personajes sí. No me acuerdo. Anima Ferreira es la brasileña, la morocha que nunca habla bien castellano. Sí, modelo. Sí. Javier Portales, mire usted, Carmen Barbieri, Hugo Marco, Gerardo Mamón de Silvana Di Lorenzo. Pero era un elenco más que numeroso. Sí, Horacio Thatcher, bueno, dicho no me acuerdo, Gianni Lunardi, y bueno, decíamos como de la nata. Sí, de la nata. Vamos a escuchar una audio más. Perdón. Sí. ¿Cómo me ve? Espléndida, señorita Beatriz. Gracias. Señor de la Nata, mire, no quisiera preguntarle esto, pero usted me iba a decir que iba a votar por mi tema, ¿no? Señorita Beatriz, si yo lo hago, ¿usted aceptaría comer conmigo esta noche? ¿Verdad? Si acepto comer con usted esta noche, ¿qué hará con los demás temas? Yo las haré mil pedazos, señorita Beatriz, para que no gane nada más que su tema, señorita Beatriz. ¡Bochorno! ¡Qué bochorno! Un verdadero bochorno. Usted acaba de romper todos los cheques. Era para pagarle al personal. Ahora nadie va a cobrar por culpa suya, señor de la Nata. ¡Ah, qué bien! Me dice que estábamos escuchando de la Nata. Sí. Tiene un poquito más fina la voz que la de la Nata del Goldo. Bueno, El Goldito de chocolate. Bueno. Sí. Sigamos. Usted me comentaba recién, me acotaba la otra mujer que se escuchaba. Beatriz Bonet, exactamente. Era una comediante espléndida. Sí, no, a mí me hacía mucha gracia. Y bueno, hizo popular a esos latiguillos que decía este hombre, infeliz, ¿se acuerda de eso? ¿Cómo? Infeliz. Sí. Bueno, eso lo decía. Le pertenezco también, sí. A qué bochorno, eso le decía a esta mujer, Beatriz Bonet. Difícil el nombre Beatriz. Hoy está complicado. Sí, no sé por qué. Benemérito, señor director, lo decía la nata, no. Qué pícaro que está. ¿Será que dice así? Manito, que como le pertenezco. Bueno, usted tuvo 5 años, como decía. A las 8 de la noche del último año estuvo en Canal 13. Bueno, tuvo un éxito arrollador. Arrollador. Sí, bueno, arrollador. Eso fue Mecha de Noticias, así cortito, y un último audio. Muchas gracias. Bueno, muy lindo. Oye, los recuerdos que usted trae son siempre tan encantadores. No se pone de color. Escuchemos el último audio, que es de Juan Carlos Mecha hablando de él y de su éxito. Bueno. Y a usted lo vemos el próximo jueves, ¿no? Chau, chau. Muy bueno, vamos viendo. Yo soy de los que piensa que cuando uno guarda un éxito, que ha sido realmente un éxito, exhumarlo es peligroso, porque la gente compara, dice, ya no es lo mismo, y ya no podría ser nunca lo mismo. Por eso lo he dicho en nuestra serie. Bueno, esto que terminamos de escuchar es el fragmento de Rufino que se fue un poco colorado, no sé qué le dijiste. Vamos a escuchar un tema, ¿te acuerdas que habíamos hablado con Nacho de Cielo Raso en tu casa? ¿Te acuerdas que estábamos comiendo aquella vez? Sí. Bueno, me puse a buscar Cielo Raso y conseguí, hay mucho de Cielo Raso. Qué pena que hoy no está él. No está, bueno, se lo dedicamos a él. Esto que vamos a escuchar es Cielo Raso, el tema se llama Charlón. Oh, jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Te comenté al comienzo, Oscar, del programa, este festival de poesía, sí. Un festival latinoamericano de poesía que se llama Salida al Mar. Uh-huh. Es la octava, creo, desde el año 2004, efectivamente. Uh-huh. Desde el 2004 se reúne todos los años este festival, se reúne aquí en nuestro país y reúne a poetas de los distintos lugares de América Latina. Sí. Son propuestas poéticas o poetas emergentes, nóveles, jóvenes, uh-huh. Y a ellos se les suma también charlas, música. Es un verdadero espectáculo. Qué bueno. Artístico. Qué bueno. Un verdadero espectáculo creativo. Uh-huh. La primera versión o la primera edición de este festival, que te repito, se llama Salida al Mar, es la octava edición, la de este año 2011, fue en julio del 2004 y convocó en ese momento a 50 poetas en lecturas. Ajá. Y debates, porque mira, además las poesías las leen, claro, ¿sí? Qué bueno eso. Y se realizó a sala llena y a pasillo lleno en la casa, uh-huh, de Evaristo Carriego, donde antes funcionaba la Casa de la Poesía, sí, sí, en nuestra ciudad de Buenos Aires. El éxito de esa edición del 2004 les dio aliento para pensar la continuidad de esto todos los años. Uh-huh. Y efectivamente así sucedió, ininterrumpidamente desde el año 2004 hasta nuestros días. Arranca a las 6:30 de la tarde, arrancó en, ajá, realidad. Arrancó, claro. Hace apenas una hora y pico en el Malba, en el Museo de Arte Latinoamericano de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la Avenida Figueroa Alcorta. La entrada es libre y gratuita, lo cual siempre esto es muy interesante. Sí, claro. Van a venir como invitados poetas de Chile, de Ecuador, de Uruguay, de Perú, de México y también, por supuesto, de nuestro país. Uh-huh. Cualquier información desde la programación detallada de lo que va a suceder desde hoy hasta el lunes, creo, si no estoy mal informada, se puede consultar a través de la computadora, a través de internet, en www.salidaalmar.com. Salida al Mar, el octavo festival latinoamericano de poesía. Muy interesante, muy interesante. Hay algo que se va a hacer dentro de poco, de media hora. Hoy es un acto de desagravio a Osvaldo Bayer. Estamos en el estudio que lleva su nombre, Estudio Osvaldo Bayer. Desagravio, acto de desagravio por esta gente. No sé si te suena Martínez de Hoz. Ah, ¿te acordás? Sí. Bueno, esto va a ser en la Plaza Rodolfo Walsh. Puente Roque, Presidente Roque y Aristóbulo del Valle, es hoy a las 8 de la noche. Convocan AAT, Asociación de Prensa, CTA, Organizaciones Políticas, Sociales, Culturales, bueno, y la Coalición por la Radiodifusión Democrática también cita. Es un acto de desagravio a Osvaldo Bayer, a don Osvaldo, Y hablando de viejos piolas, para mí son viejos muy piolas, viejos bien dicho. Hay algo que nos dejó un contacto, una amiga de Facebook, se llama María del Carmen Rodríguez. Ella es de la Municipalidad de Madariaga, es subdirectora, ex subdirectora. Nos decía que el día 9 del 11, ayer, le habían entregado a Norberto Galasso el título de profesor honorario de la Universidad de Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes. Galasso ya es profesor honorario de la UNC, Universidad Nacional de Quilmes. Esto se hizo en el Salón Auditorio Nicolás Cazulo de esta universidad. Dicen por ahí, compartimos la alegría del reconocimiento a Norberto, que es un compañero de lucha del movimiento popular y de los trabajadores. Bueno, el intendente estuvo Francisco Gutiérrez, participó, el vicerrector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano. Le entregaron el título de profesor honorario a Norberto Félix Galasso, se llama, es ensayista, historiador argentino. Lo vemos cada tanto en 678. La semana pasada lo comentamos, uh-huh, y lo leímos acá, sí, creo que fue el jueves pasado. Exactamente. Esa excelente respuesta, sí, que le hizo a, sí, sí, sí, a nuestra Beatriz Sarlo. Sarlo. Ah, Sarlo, te entendí. Mira, ¿qué no te pasa, qué? Beatriz, lo tituló. Claro, claro. Bueno, empezó la ceremonia, bueno, con el himno nacional, un coro de la universidad. Y bueno, fue esta distinción para don Norberto Galasso, otro viejito piola de los buenos, de los buenos viejitos. Sí, sí. Uh-huh. Tengo una noticia bastante alentadora para todos aquellos que usamos la tarjeta al SUBE, sí, Oscar, sí, del sistema único de boleto electrónico, uh-huh, que se utiliza en colectivos, claro, en subtes y en ferrocarriles también, creo. Ha habido una decisión de que no se va a poder cobrar, no, uh-huh, nos van a poder cobrar el pasaje si las máquinas que leen a esta tarjeta no están en funcionamiento, claro, o algo pasa. Así lo resolvió la Comisión Nacional de Regulación, uh-huh, del Transporte mediante una resolución 811 que fue publicada en el Boletín Oficial con la firma de su interventor. La medida se adoptó luego de haber recibido diversas denuncias, uh-huh, por parte de los usuarios, sí, de este sistema, sí, de tarjeta respecto de esto, justamente, ¿no? De que si la lectora, que es esa pequeña maquinita, sí, no funciona, pasan de largo. No, hemos tenido que pagar, yo he tenido que pagar en el con subte. Monedas. Claro, claro. Con monedas, o si, claro, es el subte, comprar la tarjetita que te, uh-huh, dan, pero no es culpa del usuario, no, que la, claro, maquinita no funcione, con, claro, lo cual la resolución es que si la maquinita no funciona podemos viajar, claro, gratis. Claro, y bueno, ¿sí? También está la cuestión de los lugares donde se expende la son poquísimos. Son muy pocos, sí. Eso hablaba con un par de compañeros de trabajo, que la mayoría viaja en colectivo y sí, son muy pocos. Hasta ahora cuando no le funcionaba la tarjeta, la máquina para leer tarjeta, si no tenía monedas, se tenía que bajar. Ahora están obligados. Lo que falta es que pongan también lugares, sí, donde vender tarjetas. Sí, yo creo, sí, que una cosa va a llevar a la otra. A la empresa de colectivos le va a convenir que la gente pague el boleto. Que la maquinita le funcione, claro, y que haya lugares, exacto, donde cargar la tarjeta. Es bueno que lo sepamos todos, uh-huh, como para hacer valer nuestros, exacto, derechos. Si no funciona la maquinita, uh-huh, podemos y deben permitirnos, sí, viajar gratis. Uh-huh. Bueno, vamos con algunos saludos a esta gente de Facebook, esta red social que está muy interesante para hacer este tipo de cosas. Gente que uno va conociendo, va viendo el perfil y comparte muchas cosas, a veces no. En este caso, generalmente compartimos con muchas de ellas. Este caso es el de Alejandra Wood. Ella estudió en el Instituto de Formación Docente de Ricardo Rojas, mirá vos, uh-huh, donde fuimos nosotros. Ella vive en Buenos Aires, le dejamos saludos. A Julio César Abregú, este hombre vive en La Plata, nacido en Azul. Nos dice, está bueno y lindo el horario para escucharlo, así que espero que nos escuche. Ya como decía siempre, si no nos escuchan ahora, nos van a escuchar por diferido. Hay alguien que nos contestó, que se llama Héctor Reynoso. Gracias por avisar por el mail que paso por el programa. Igual siempre los escucho, me dice. También los invito a escuchar mi radio, porque este muchacho tiene una radio por internet que se llama blues24.com.ar. La escuché hoy, es todo blues, y para el que le gusta el blues, ay, está lindo, de parabienes, está lindo. Muy buena. ¿Cómo se llama este oyente? Héctor Reynoso. Héctor, bueno, es de Varela, este hombre. Así que nos deja un abrazo y un abrazo nosotros también para vos. Y dice, bueno, ya que me interesa la opinión de ustedes sobre la radio, les comento sobre su programa, me gusta mucho, y ahí estamos. Así que seguimos, esto es edición 4 producciones @yahoo.com.ar. Ahí nos pueden mandar un mail o estamos en Más Vale Tarde en Facebook, Más Vale Tarde Edición. Y también tenemos un muro donde pueden publicar, tenemos un blog, estamos con todo. Y los que están más cerca de donde está la radio nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar, exactamente. A través de la radio. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, bueno, bueno, que lo hayas elegido y que hayas puesto esto, es nada menos que la marcha que nos ubica claramente en aquel año 1917. Uh-huh. Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido histórico de ese año 17, sí, en Rusia, en aquella Rusia de comienzos del siglo XX, y repetir esto que comenté al comienzo del programa. Este acontecimiento histórico ha sido uno de los hechos más importantes, sí, claro, que ha ocurrido en nuestra historia contemporánea. Ha partido el mundo en dos. Ha partido el mundo en dos, ha partido a la vida y a la concepción, sí, de cómo, claro, se debe vivir también en dos. Fue un movimiento político, indudablemente, que tuvo lugar en Rusia, culminó en ese año 1917. Los movimientos son un proceso que se desarrollan a lo largo del tiempo, nada es de un día para el otro, sin duda alguna, y culminó en ese año y en este mes, que fue el 7 de noviembre. Hay una particularidad que vale la pena comentar. Porque estamos hablando de la Revolución de Octubre. Estamos hablando de noviembre. ¿Cómo se dice? Sí. Este hecho histórico se lo conoce como la Revolución Rusa de Octubre. Hay infinidad de hechos culturales que tienen por nombre Octubre. Además, haciendo referencia a esto. Y la conmemoración de esta Revolución de Octubre tiene lugar el 7 de noviembre de cada año. Esto se debe a que en aquel entonces Rusia utilizaba, junto con los demás países de la confesión ortodoxa, cristiana ortodoxa, utilizaban el calendario juliano, un calendario que arrastra de la época de Julio César, de ahí de viene el nombre de juliano. Y recién en 1582, Oscar, ese calendario se cambió por el gregoriano, que es el que tenemos en vigencia hoy en día en casi todo el mundo, si no es todo el mundo. Y aquel otro calendario, por una mínima fracción de segundos de los 365 días del año, más ese pequeño piquito que queda, motivo por el cual cada 4 años hay un día más en el año bisiesto. Bueno, ese pequeño piquito en ese calendario con los años ha sumado 10 días. Y esta es la explicación del desfasaje. Cronológicamente tuvo lugar para nosotros hoy un 7 de noviembre, pero en aquel entonces no era noviembre sino octubre. Hubo dos revoluciones ese año 1917 que fueron claramente diferentes, estas dos revoluciones. La primera se la llama Revolución de Febrero y la otra es la Revolución de Octubre. La de febrero sobrevino casi espontáneamente en nuestra vieja Rusia, cuando el pueblo de Petrogrado, Petrogrado es San Petersburgo hoy en día, que tuvo también otro nombre antes, se llamó Leningrado, el pueblo de Petrogrado en aquel entonces protestó contra el régimen zarista. El zar era Nicolás II. Y bueno, la tradición zarista fue decididamente esclavista y de opresión hacia el pueblo. a lo largo de años y años y años, no solamente este último zar, bueno, protestó contra este régimen por la escasez de comida, fundamentalmente, claro, que había en la ciudad de Petrogrado. También había un enorme descontento por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, y a medida que estas protestas fueron creciendo, muchos políticos reformistas empezaron a coordinar las actividades, y a principios de febrero las protestas se fueron tornando violentas, como es lógico, sí, que pase, suele pasar, en cuanto los ciudadanos se sublevaron y enfrentaron a la policía y a los soldados. Cuando el grueso de los efectivos que estaban destacados en la capital, en Moscú, se unieron a esta sublevación, se convirtió en una verdadera revolución que obligó a la abdicación de este zar, sí, que sucedió la abdicación antes de un derramamiento de sangre. Sí. Se constituyó un gobierno provisional. Esto me suena tan actual, ¿no? Por otro lado, que sí, está pasando en países europeos hoy en día. Sí. Ese gobierno provisional se lo llamó Duma, y además también se planeó la convocatoria a nuevas elecciones. Claro. Entre febrero y octubre, los revolucionarios, los otros revolucionarios, intentaron fomentar cambios mucho más radicales, claro, que estos, pero no anduvo la propuesta de cambios más radicales. En julio, los bolcheviques de Petrogrado, que eran los más radicales, los más enfervorizados revolucionarios, en contra de los mencheviques, que eran mucho más moderados. Casualmente estamos escuchando, es el himno del Partido Comunista Bolchevique. Exactamente, así es. Bueno, intentaron, los bolcheviques intentaron una revolución más fuerte y más violenta, pero la insurrección propuesta por ellos fracasó. Llegamos a la Revolución de Octubre ahora, que fue liderada por dos personalidades históricas relevantes en la historia de la humanidad, como fueron Trotsky y Lenin, basándose en las ideas de Karl Marx. Y esto marcó el inicio de la expansión del comunismo durante todo el siglo XX, ¿sí? Y esta división tajante entre un mundo occidental y otro mundo, ¿no? Y esto que luego hemos conocido como la Guerra Fría, ese teléfono rojo, etcétera, etcétera. El 7 de noviembre de 1917, tanto Lenin como Trotsky lideraron a los revolucionarios de izquierda en una revuelta contra ese gobierno provisional que te había dicho que habían inventado. Estaba a cargo del gobierno provisional de un tal Kerensky, y la revolución culminó con el reemplazo del tal Kerensky. Y el poder organizado y deliberativo de los soviets. Todos hemos, creo, sabido o conocemos que a Rusia se la nombra o se la nombraba como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas porque estaba constituido el Estado a través de soviets. Los soviets son o fueron asambleas o consejos obreros. Era decididamente asambleario el programa de gobierno, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y todo esto culminaba, esta organización jerárquica culminaba con el Soviet Supremo. ¿Sí? Lo cierto es que comenzó a aparecer un personaje en la historia rusa de aquel momento, que fue Stalin. Stalin era un seudónimo que utilizaba, el nombre no lo voy a decir porque era rarísimo y muy difícil de pronunciar, pero sí me pareció interesante comentar y compartir con todos ustedes que Stalin es el hombre de acero. Esto es lo que quiere decir. Y así se condujo. Introdujo o desmembró las ideas trotskistas o bolcheviques de Trotsky y de los otros. Trotsky sostenía una revolución permanente. Murió Lenin relativamente pronto. Y Stalin asumió el control de la Unión de Repúblicas Socialistas y también del Partido Comunista. Ahí fue que lo persiguió a Trotsky lo encontró en México y lo mandó a matar. Claro, tuvo que exiliarse Trotsky junto con todos sus demás simpatizantes, con otros comunistas democráticos también, con anarquistas. Bueno, todos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Y comenzó la época llamada estalinista, que bueno, en algún otro momento, si te parece, podemos hacer algo también sobre ello, porque bueno, fue una época absolutamente nefasta, de un totalitarismo atroz, de un genocidio atroz, de cárceles y de todos los todas las medidas de tortura que te puedas imaginar. Los muertos, creo, se calculan que suman 20 millones de personas. Muchísimo. Con lo cual, bueno, hasta el año 50 y pico que el señor Stalin murió y ahí terminó. Pero pasó toda la Segunda Guerra Mundial él gobernando Rusia. Y su participación fue muy importante para el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta acá lo que puedo decir sobre la Revolución Rusa. Da la coincidencia, Oscar, que hoy casualmente falleció un militante obrero en nuestro país, de a mí por lo menos de mucha historia de militancia obrera y de militancia socialista. Este fue Gregorio Flores, fue uno de los participantes de lo que se llamó el Viborazo. El Viborazo fue casi como un segundo Cordobazo. El Cordobazo fue en mayo del 69 y esto fue en marzo del 71, dos años después. ¿Y sabes por qué se llamó Viborazo? Porque el gobernador de aquel momento, que no recuerdo cómo se llamaba, propuso o dijo que había que desalojar la víbora que se anida. No, desalojar la víbora porque se anida una venenosa serpiente en la sociedad cordobesa. Bueno, Gregorio Flores fue un obrero que perteneció a este grupo de gente que. Siempre, como él mismo lo dijo, la historia nos ha legado una misión, la más bella, construir la sociedad sin opresores ni esclavos. Indudablemente que esto fue el espíritu de la Revolución Rusa, que más tarde se desvirtuó por completo. Bien, vamos a escuchar un tema que tiene un poco que ver, o no. Estos son Los Redondos y esto es Fuegos de Octubre, del disco Octubre, casualmente. Muy buen disco de Los Redondos. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Bien, fíjate vos qué nivel, ¿no? Estamos escuchando Summertime. Uh-huh. Esto es Ella Fitzgerald. Eso se lo vamos a dedicar a alguien que es una amistad, es una conocida. Esta mujer es de Bogotá, de Colombia. Bogotá. Sí, Ana Julia Castrillón Camaño se llama. La otra vez estábamos hablando de... Había posteado un tema, vos podés postear videos en uh-huh. Facebook... de Louis Armstrong, y yo le dije, qué bueno, qué sé yo, me gustó, qué maravilloso este mundo. Yo le dije, hay uno que me gusta más, que es de Summertime, con Ella Fitzgerald. Ah, no lo conozco. Bueno, empezamos a dialogar, que es lo que estamos escuchando, y se lo vamos a dedicar. Ella nos decía, hola Oscar, gracias por tu saludo en la radio. Dijo que nos iba a escuchar. Agradezco mucho a tu país. Dice, tuve un exilio de dos años por allá con mi familia. Fui feliz por todas las cosas. Bueno, tuvo algún mal pasar, quiero decir, pero dice por ahí igual fue una cárcel de cristal, ahora estamos de vuelta en nuestro país, tenemos las maletas acá con mi familia, estamos levantando entre las cenizas, bueno, algunas cosas que nos dice, tenemos la convicción de que la semilla sembrada retoñará y será árbol fuerte y al final habrán frutos. Bien, así que esto es un deseo también de nosotros. Así que para Ana Julia Castrillón Camayo, de Bogotá, Colombia, que nos decía, Oscar, te di unas puntaditas, pero me gustaría que nos escribamos para tejer una amistad y, bueno, concertar alianzas. Un abrazo, saludos para todos. Así que un saludo para ella también. Ella nos dice, el trabajo nuestro es con las uñas, y eso quiere decir, bueno, también lo entendí, por nuestra cuenta. Ellos le dicen así, al trabajo con las uñas. Está trabajando con las uñas, quiere decir nada más y nada menos que están trabajando por su cuenta. Así que un saludo para ella. Para otra mujer que nos deja saludos en Facebook, vamos a aclarar algo. Tenemos la computadora lejos. Tenemos sí. que salir del estudio y no tenemos notebook. ¿No? Pero puede ser pobres. Que lleguemos a tenerla. Bueno, un saludo para Eva Mercedes Besón, que yo le había preguntado el otro día. Besón. Dice, los escucho. Y mi amiga, colega Patricia también, compañera. Compañera Ed, saludos para nosotros, saludos para ustedes desde Colón, Entre Ríos. Lugar que conozco. Un saludo para ambas, tanto para Ana, sí, que claro, de verdad claro. le deseo una resolución uh-huh. lo mejor posible para estos problemas o conflictos que parece ser haber tenido, sí. pero bueno, Ana, adelante, sí, ¿no? Claro, y para sí. Eva, bueno, uh-huh. Eva, Mercedes bueno, Besón. Otro saludo grande, Eva. Exacto. Te has convertido en uh-huh. un oyente muy nuestra. Muy bien, me parece muy bien. Una fiel oyente, gracias. Está muy bien. Y hay algo que nos mandó la gente de Arte en Pie. Esto es un centro cultural que queda en Vicente López 173 de Quilmes, de acá cerca, Quilmes Oeste. Este sábado 12 a partir de las 22 horas canta Horacio Liñán, hace canciones, es una peña encuentro. Y tienen la posibilidad de escuchar a un autor, un cantautor, este sábado 12 a partir de las 22 horas en el Centro Cultural Arte en Pie en Vicente López 173 de Quilmes Oeste. Bueno, y quiero anunciarles uh-huh. a todos nuestros oyentes, a Eva, a Ana y a todos los demás que tenemos sí. desparramados en tantos lugares diversos, que vamos a inaugurar una nueva sección, uh-huh. una nueva sección que la hemos llamado Hablar por Hablar, tanto a vos, Oscar, como a mí sí. nos gusta tanto el uh-huh. hablar, tanto, que vamos a tratar de compartir con nuestros uh-huh. oyentes y hacer gala ajá. de nuestra capacidad no de improvisar. Hacer gala. Y bueno, lo vamos a intentar, así, ¿no? Claro, lo vamos a intentar. Así. Ahora, si va a salir como una bueno, gala no importa, o no, no lo sabemos. No importa. Pero bueno, quédense del otro lado uh-huh. porque vamos a hablar por hablar en un ratito. Sí, es una especie de hablar por hablar y bueno, la cortina también tiene que ver. Vamos con alguna noticia. Bueno, viste que en México sobre todo hay un problema serio con el narcotráfico, y esto es un pirulo de tapa de página 12. En esta guerra contra los narcos hay un estado de Guerrero, se llama, se llamó Operativo Guerrero Seguro, esto es en México, y hubo una maniobra que en la que participaron 200 policías federales, efectivos de la Marina, 250 policías estatales, agentes de la Fiscalía, bueno, todo esto para trasladar a 60 presos de la cárcel de la ciudad de Acapulco a otras cárceles federales con más seguridad. Son cárceles federales de alta seguridad. Bueno, cuando entraron a la cárcel encontraron que había, ¿qué había? Dentro de la cárcel 19 prostitutas instaladas. Ah. Sí, sí, porque tienen necesidades. ¿Quiénes? los detenidos de los presos, alta seguridad. Claro, por supuesto. Claro. Tenían gallos de riña, ah, para bueno, no aburrirse. Y había, bueno, bolsas de alpilleras con marihuana, en fin, estos tipos... Bueno, estaban como querían. Estaban como querían, para no extrañar la calle, digamos. Así que consiguieron... Por suerte es de máxima seguridad, ¿eh? No, de ahí a máxima seguridad lo pasaban. Esto era una cárcel de Acapulco, dijeron Acapulco, mujeres, diversión. Y estamos en Acapulco y tengamos algo parecido en nuestra cárcel, que tenía prostitutas, gallos de riña, bueno. Gallos de riña. Bueno, pues es una costumbre... ¿Mexicana? Igual que los perros de pelea. Es mucho. Sí, son cosas que a mí, por supuesto, no me interesan, no me gustan, no. Y repudio completamente. Es horrible. Sí, es horrible. He visto y me da que pensar la gente que le gusta este tipo de cosas. Así que bueno, hasta acá estas cosas y vamos a prepararnos con esto de... Para hablar por hablar un ratito, nada más que un ratito. Un ratito. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bueno, la música nos viene bien. Sí, sí. La intención es que salga una especie de cambalache discursivo, todo esto. Te cuento algo, Oscar, que a me ver, parece... Arranquemos. Vamos a arrancar, sí. Algo sumamente interesante. No sé, ¿qué opinás vos con respecto a esta posibilidad? Yo opino de todo, ¿eh? Bueno, con respecto a esta posibilidad lo que no sé, también opino. Regar los desiertos. Ajá. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Para sí, qué sí, interesante? Sí, es productivo para la gente que quiere plantar algo en el desierto. ¿En el desierto? Sí, sí, tener un laguito para hacer jet ski, por ejemplo. ¿Un jet ski? ¿Y qué ejército? Ejército, mirá vos lo que ¿qué me salió. Fallido, vos que sos psicóloga. Psicóloga. ¿Cómo es? Psicóloga. Sí. Bueno, ¿qué desierto elegirías para hacer jet ski? Y yo elegiría el de Atacama, que está más cerca, pero ajá, está el de Sahara, que es el más conocido por ahí. Vos sabés que me he enterado de todo un proyecto, que hasta tiene número y todo, ajá, de aprobación este proyecto, de regar el desierto de Sahara con agua traída desde el río Amazonas. Ah, claro, porque es practiquísimo. Sí, sí, porque además podés caminar, quizás podría uno... Me parece que el proyecto es llevar el agua desde el Amazonas hasta el desierto de Atacama. Ah, cerquita. No, de Atacama no. No, hasta el desierto de Sahara, mucho más lejos, cruzar todo el charco, todo ese charco. Un charco largo, y ancho. Sería con unas tuberías semiflotantes que te permitirían quizás, Oscar, llegar caminando al África. Ah, mirá vos, un trecho largo igual, pero... Claro, bueno, sí. Caminando, si esto se perfecciona... Sí, mirá, yo pondría pontones, ¿viste esos que flotan? Con lugares para comer algo, para dormir. Ah. Y es más, podemos llegar a hacer una autopista. No, si esto se perfecciona, podría llegar a pasar autos. Claro. Por arriba de estas tuberías semiflotantes, en realidad. Sí. Ahora, no sé de qué material tendrían que ser esas tuberías. ¿De corcho? Claro. ¿De corcho o tergopol? Porque flotan, digamos. Claro. Ah. Claro, ¿viste el tergopol? ¿Cómo se dice? Tergopol. Telgopor. Telgopor flota. Telgopor. Bueno. ¿Vos me decías esto de poner alguna casa de comida o algo? Claro, ponele, ¿cada cuántos kilómetros? ¿Cada 20 kilómetros? ¿10 kilómetros? No sé. ¿Se te queda el coche? ¿Qué hacemos? Yo lo que me quedo pensando es, ¿para qué podríamos o uno podría inundar y regar el desierto? ¿Vos decís para hacer jet ski? Sí, por ejemplo. Pescar, mira, se me ocurrió otra cosa. Sembramos de trucha. el desierto. Claro, y podemos pescar también truchas ahí. Bueno, hacemos, se puede hacer buceo también. Claro, se puede claro. hacer buceo. Sería una fuente de ingresos para el Sahara, sí. digamos, para los países que comparten esto. Sí. ¿No? Y además refrescaría un poco la región. Me imagino que se formaría nubes también por el tema del espejo de agua. Claro. Pero interesante ver un camello. Estar en la playa tomando sol por bañarse y un camello al lado. Claro. Es raro, ¿no? Pero está bien. No, raro. Ahora, no, pero ¿qué hacemos? ¿Traemos los pescaditos del Amazonas, los peces? No sé qué peces hay en el Amazonas. Y hay pirañas. Hay pirañas. Ahí me da un poquito de miedo. Pirañas. Bueno, no sé. Yo te digo, yo esto lo leí. Sí, lo leí. Sí. No es un disparate propio mío. Lo leí no. y me pareció interesante. Me pareció interesante porque además dicen algunos, ajá, dicen sí. algunos que la posibilidad del jet ski, la sí. posibilidad de plantar truchas, sí. digamos. Me la van a comer las pirañas. Bueno, habría que hacer como un gran filtro para que las pirañas no pasen. Tengo la solución. ¿Cuál? Cocodrilos. ¿Allá? Claro. Acá vos sabés qué hacen en Corrientes. ¿Y cómo en Corrientes las pirañas? Y hay que llevarlos en barcos. ¿Por estos tú? Ah, no, en barcos, ¿no? Porque se quedan en el medio. Los cocodrilos no respiran bajo el agua. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, lo que hicieron en Corrientes es así. En las lagunas, donde hay, no son pirañas, palometas se llama, que son de la familia de la piraña, sembraron cocodrilos. Para que, bueno, esto que estamos escuchando de fondo parece ser los cocodrilos que vienen el. No, o a lo mejor son los de allá que se están enojando, sí, le vamos a inundar el desierto. El desierto, bueno, pero ponemos cocodrilos. ¿Y los cocodrilos que combaten a las pirañas? Se los comen, claro, se los comen. Cuando los cocodrilos se hacen mucho, que son una plaga, ¿qué hacemos? Bueno, ya sé, pero justamente. Carteras. No son... Bueno, sí, carteras y zapatos. Y después sabés quiénes las venden, ¿no? Louis Vuitton. Claro, y la presidenta se la va a comprar seguro. Y seguramente, porque ¿viste ella yegua se vive comprando eso? Dicen que ella se viste absolutamente con todas prendas. Vos sabés que yo he visto cosas de Louis Vuitton allá en. Ah, en vos las estuviste por la vieja Europa. Sí, estuve por la vieja Europa. Sí. Las vidrieras de ajá. Louis Vuitton. Vuitton, que sí. hace carteras y zapatos. Sí. No sabés lo que es. Ajá. No sabes lo que compraste. Es. Y tenían también de avestruz. No, no me alcanzó, no tenía ajá. sencillo en ese momento. No tenía sencillo. Claro, no tenías cambio. ¿Sabes lo que es hacer de avestruz una cartera? No, pobre. ¿Con qué hacen sí, una no cartera sé. De ¿con avestruz? ¿Con las patas, era? ¿Qué te parece si lleváramos también avestruces? Y bueno, pero en el desierto tendría que haber, ¿no? ¿Avestruces? Ah, bueno, pero yo no me imagino las patas del avestruz como le quedan. No. Por el no, calor. Vos imaginalo regado. Ah, bueno, estarían al lado del agua. Al lado. ¿Y por qué hace calor? Ah, no, vos me parece que vos estás confundiendo el proyecto. ¿Vos estás pensando en hacer una laguna? Sí, yo me imaginé. No, mi idea es regar todo el Sahara. ¿Inundarlo? Ah, demasiado. Claro, inundarlo como para que vaya absorbiendo el agua. Y luego de que absorbió el agua, poder ajá. hacer plantaciones ahí adentro del Sahara. Que alguna parte quede como para hacer el jet ski y todo claro. esto. Que vos decís, pero otra parte es para el sembrado. Che, pero nos quedamos sin el Amazonas, se va a quedar sin agua. No, porque bueno, el agua se va renovando. Además el Amazonas recibe agua de distintos afluentes acá. Y entonces esto es posible que no... Es posible, no, yo estoy segura que el Amazonas jamás va a quedar seco. Si el Amazonas queda seco... Es algo que no... pero pasa, si llega a pasar, ¿qué hacemos? ¿Queda un desierto acá? Claro, sí. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Segunda hora de Más Vale Tarde. Estamos un poquito pasados, decimos segunda hora porque le dimos un marco. Fui a buscar agua para el mate. Bueno. Y acá estamos. Así que hay gente que se comunicó con nosotros vía Facebook. Ajá. Patricia de la Loge. Uh-huh. De la Loge. Claro, es la amiga de. Desde la costa nuestra. Claro, está en la costa del río Uruguay. Ah, de allá de Colón. De claro, Entre Ríos. Colón Entre Ríos. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Es colega de Eva Mercedes Besón, así que saludos para ella. Eva y gracias por escuchar. Profe, ¿no? Es profe, sí, por supuesto. Y esta mujer también. Y Patricia también es profesora. Me siento nervioso. ¿Por qué? Profesores, nos están escuchando. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Sí, saludos. Seguimos saludos. sumando oyentes y amigos. Sí, vos sabés que está bueno esto porque uno pide amistad a la gente que más o menos piensa como uno, o más o menos no. Muchas veces se dan esas discusiones vía Facebook, mensaje tras mensaje. Pero está todo bien porque uno acepta otras visiones. De hecho, hay gente de otra posición política que tiene amistad con nosotros, que está a veces de acuerdo, a veces no. Pero está bueno esto de poder hablar y decir cosas, y uno las dice y las comenta acá también. No, esto de estas redes sociales, uh-huh. Esto que es internet, realmente ha roto con las barreras, sí. Ha roto con las distancias. Sí. Igual es peligroso, ¿eh? ¿Y sí? ¿Vos sabés por qué? Vos tengo una nota que quería decirla la otra vez, ya la tengo de hace rato. Es una nota de Mariano Blechman desde Praga, mirá vos, esto uh-huh. Es página 12. Y hay una mujer. Creía que Mariano nos escribía a nosotros desde Praga. No llegamos tan lejos todavía. Nos han escrito de Italia también, así que. ¿Era vos? Era yo varias veces escribí. Tu sobrino de España. También uh-huh. Nos ha escuchado y nos ha llamado. Sí, exacto. Esta mujer se llama Animation, o algo parecido, o Animation, o como sea. Esta mujer fue espía y el título es. Facebook es el sueño de los espías. Es una ex espía que ahora que trabajaba en el MI5, es un servicio secreto de Gran Bretaña, y ahora es activista por los derechos civiles. En esta entrevista. O sea que de espía pasó a activista por los derechos civiles. Ella estuvo por los dos lados, estuvo de un lado, ahora está del otro, y habló del tema de las redes sociales, el análisis de datos. Y la ética del Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña. Ella renunció allá en el 96 al Servicio Secreto junto a otra persona, David Shaler. Este también había denunciado al M16, que es otra rama. Estaba involucrado en un intento de asesinar a Muammar Gaddafi en su momento, en el 96. Se retiró. Esta gente sabe a qué diario dirigirse. Fue a un diario en agosto del 97. Entregó documentos al Mail of Sunday de la paranoia que tenía también el MI5 sobre el socialismo, la supuesta izquierda que tenía el Partido Laborista. Ahí los procesaron, obviamente, por decir esto, lo procesaron en un acta que se llama de secretos oficiales, allá por el 89. Bueno, este hombre decidió renunciar y formó parte también de estos derechos civiles. Y nos cuenta algunas cosas sobre los servicios de inteligencia que dan un poquito de miedo. Se dirigían a la gente. Sobre todo los periodistas, hay formas para manipular a los periodistas inventando. Ellos lo que hacían desde la agencia es inventar una noticia y sabían a quién dársela porque sabían los gustos y los secretos de muchos periodistas y de muchos medios. Inventaban algo cuando querían pegarle a alguien en particular o hasta chantajearlo. Y esto también dice el tema de Facebook, que uno es tan fácil con el tema de Facebook uno se da cuenta, porque buscas a alguien, vos decís, bueno, busco a una ex compañera de secundaria, y si tiene Facebook uno se va a dar cuenta si no es ella, por quién es o quién está de amigo y de dónde son y qué ideología tienen, porque uno postea cosas y porque uno pone la televisión que ve, los libros que lee, en fin, un montón de datos que hablan de uno. Sí. Eso está bueno, pero también es contraproducente para muchas cosas. Es y como esto estar expuesto. Está muy expuesto. Por eso mucha gente que es activista no usa Facebook, tampoco usa Yahoo, Hotmail, ni nada de esos servidores, porque hay algo que se llama Data Mining, es un servidor americano, que esto es una minería de datos, es una tecnología de punta, que busca información profunda a través de los mails. Uno dice, los mails no los ve nadie. No, los mails todos pasan por servidores que tienen palabras claves, que detectan palabras claves, y eso da una alerta, esto es a nivel informático, y que da una alerta y dice, bueno, acá hay un mail que dice, por decir algo, bomba. La pasé bomba en el verano, bomba. Ese mail se dispara a otro lado, lo analizan, empiezan a analizar tu mensajería, en fin. Es una cosa paranoica a nivel mundial. Claro, bueno, bajemos un cambio. No, también, pero es así. Es así. No, bueno. Uno no se va a cambiar por eso. Esto dice de gente que fue ex espía. Bueno, también hablan del caso Wikileaks, hay operaciones de información, en fin, hay todas unas cuestiones bastante interesantes con el tema de las redes sociales. Uno no tiene nada que ocultar, estamos en un país democrático. No. Lo que hay, otra gente que por ahí sí, y otra gente que hace otras cosas que tendría que tener más cuidado. Eso me parece. Bueno, vamos a algo mucho más cercanito, sí. y hablando de cierta peligrosidad, yo creo que la tiene, aunque es muy muy de entrecasa, ¿no? Pero la tiene. Bien sabemos todos que terminó el año electoral, que ahora las cosas se están como apaciguando nuevamente, y también creo que recordamos el enorme resultado que obtuvo Mauricio en las elecciones, en el balotaje, fundamentalmente, que fue el 60%+ de los porteños lo votaron, ¿no? A partir de esto, de ese altísimo porcentaje de votos que obtuvo, Mauri reflotó un proyecto. ¿Sí? Y el proyecto es otorgar concesiones a bares y restaurantes en 102 espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. 102. Mira qué bien. Este proyecto lo había presentado en el 2008. Sí. En aquel momento hubo una polémica pública con respecto a esto. Ni siquiera pudo tratarse el proyecto en el recinto y quedó sin estado parlamentario. En aquel momento el proyecto era concesionar todísimas las plazas y espacios verdes. Hoy en día son solamente los más grandes, aunque 102 me parece mucho. Es muchísimo. Desde luego que hay también voces en contra. Ahora lo que tiene es un alto porcentaje de votantes, ¿no? Sí. Las voces en contra hablan de que el espacio público es justamente público, ¿no? Y no privado, y que el gobierno no puede conceder lo que es de todos para beneficiar a unos pocos. Veremos. Que generalmente son amigos de... ¿Y qué te parece? Bueno, digamos que veremos en qué queda todo esto. Yo creo que va a haber... No soy demasiado optimista. Lamento, Mauri, si me estás escuchando, pero no creo que vayas a poder hacerlo. No creo que nos esté escuchando. Creo que estas cosas las consigue. Bueno, eso es para hablar en otro momento, el tema de Mauricio y su gente. No creo, sí. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Bien, esto que estamos escuchando es José Los Schwab, Es un espectáculo que se va a presentar el miércoles 30 de noviembre a las 21 horas en el Teatro ND Ateneo. Paraguay 918, José Los Schwab y Fabián Mesa se presentan, y la cortada de Músicos Populares Misioneros. Yo tuve la suerte de verlo en la Catedral de Buenos Aires, porque este hombre es un personaje muy interesante, José Los Schwab. Lo conocí ahí. Hubo una movida que hizo en su momento que pretendió hacer y no pudo terminar. Ahora se me fue el nombre. Jorge Cafrune, trayendo tierra desde Yapeyú. Bueno, tuvo un accidente a mitad de camino, no pudo hacerlo, lo hizo él. Este hombre, José Los Schwab, tiene un grupo de gente que son todos artistas que viven con él en una Mercedes, en un colectivo Mercedes del año 60 y pico. Y van por todo el país con esto, con la música. Y bueno, en ese momento hizo eso, vino a la catedral, pidió permiso y tocaron y cantaron dentro de la catedral en homenaje a José de San Martín. En este caso, él está en estos temas, está hablando de misiones, hablando, y en sus temas sobre todo, habla de la problemática de la gente, de la problemática del agua dulce, que alguna vez hemos hablado, del acuífero guaraní. Es muy interesante lo que hace, lleva varios discos editados, 25 discos, tiene 20 años de trayectoria. Aparte del país, estuvo por España, Francia, Alemania, Suiza. Es Dino, le llaman a su colectivo, en el que andan por todos lados. En el 2010 declararon de interés público nacional por el Ministerio de Cultura de la Nación esta movida. Bueno, hizo películas: Yuruá, una en defensa de los derechos de los guaraníes; Río Infinito, una movida con músicos latinoamericanos en una travesía en barco sobre el río Paraná, en el 2010. Esto se transmite y se transmitió sobre el canal Encuentro. Cuatro guitarras, la 40, por la ruta 40, filmadas por Inca TV. Bueno, Fabián Mesa es el otro que lo acompaña. Fabián Mesa fue premiado en Cosquín. Forma el grupo de estos músicos jóvenes de la provincia de Misiones. Tiene 3 CDs editados. Cosquín, este hombre estuvo en Cosquín, estuvo en San Pablo, en el Foro Mundial de Cultura. Así que, repetí, gente, el nombre, por favor. Sí, este muchacho se llama Fabián Mesa y La Cortada. Bien. Y el de que hablamos primero es José Los Schwab. Ellos se van a presentar en el Teatro ND Ateneo. El espectáculo se llama Misiones al País. Esto es en Paraguay 918, el miércoles 30 de noviembre a las 21 horas. Escuchamos un poquito de él y después venimos. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Primer tema, vamos a escucharlo completito. Estos son Los Rodríguez, Sin Documento. Un tema más, un tema más. Tiempo que tuvimos. comienzo de espacio publicitario. De 16 a 17 las tardes son musicales en Radio Aijuna. Los lunes, clave auricular. Los martes, cerca de la revolución. Miércoles, miércoles, jueves, las velas abiertas de América Latina. Viernes, Radio Mandinga. Música variadita pa' que no te aburras. Las tardes son musicales en Radio Aijuna. Bien de acá. Bien de acá. Bien de acá. Se viene fin de año. Y sí, falta, pero viste, como que ya se fue. Che, el locutor no pintó, ¿no? Va, da, te cuento yo. Radio Aijuna, programación perlamatina. Luciana, el duende y el operador, el reventadito ese, hacen Abracadabra, la bolsa de trabajo e intercambio. Podés pedir, podés ofrecer, la bolsa de laburo. Auspiciada por el Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Quilmes. De lunes a viernes, de 8 a 9 horas. Che, ¿llegan a fin de año? A las 9, pone primera. Con los licenciados Gonzalo Contino y Mariela Poggi. Ah, mira, licenciado. Después decían, ¿eh? Va, nos dejamos de chapear. Poné primera para informarte y acompañarte hasta las 10. Después de las noticias nacionales, llega Pa' Temprano es Tarde. Con Pablo Martínez y toda la banda de aijuneros y aijuneras. Llegamos al mediodía con noticias, entrevistas, información cultural y buena música. Pa' Temprano está... Sí, yo creo que esta gente para fin de año le damos raja a todos, ¿eh? La mañana en Radio Aijuna. Bien de acá. Bien de acá. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. ¿Te acordás que al comienzo del programa recordamos este día de hoy, que es 10 de noviembre? Porque un 10 de noviembre de 1834 nació José Hernández. Es una de las pocas fechas que tiene que ver con un nacimiento y no con una muerte, sí, exacto. Además. José Hernández, el autor, entre otras tantas cosas que lo caracterizaron, porque fue periodista, fue escritor, fue soldado... Sí. Fue funcionario público también, fue escritor y nada menos que el autor del Martín Fierro y de tal fue el éxito de esa versión primera de esa... de la primera parte del Martín Fierro, que años después escribió La Vuelta del Martín Fierro. A raíz de esto, creo que todos en algún momento en la escuela, ¿no?, hemos leído algunos versos, algunas estrofas. Todo esto está escrito en verso, por otro lado, y en el idioma gauchesco. Forma parte, quizás, según los entendidos en literatura, Oscar, es como... la obra más, más reconocida dentro de lo que se llama la literatura gauchesca. Ella junto con Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Te decía que probablemente todos algo hemos leído de Martín Fierro, como también algo debemos haber leído de Don Segundo Sombra. Los hermanos se han unido, se la sabe creo que casi todo el mundo. Y aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, también, que es el, son los primeros versos. A ver, la historia ha ubicado a este día y lo ha llamado, como hoy lo conocemos desde hace tanto tiempo, como el Día de la Tradición Argentina. Tradición, Oscar, según el diccionario, es un conjunto de patrones culturales que una o varias generaciones heredan de las anteriores. Es decir, esto que se va transmitiendo de generación en generación. Y que, como se los considera a esos patrones culturales, se los considera valiosos, se siguen transmitiendo a las generaciones siguientes. Cualquiera de estos patrones es lo que se llama tradición. ¿Sabés qué es? Es una... Un tema, al menos para mí, es un tema que me hace pensar y que creo que me provoca como cierta como cierta ambivalencia en mi pensamiento, Oscar, porque sin proponérmelo, por lo menos voluntariamente, al hablar de lo tradicional, yo pienso en aquello que se opone al cambio, ¿sí? Y también pienso en aquello que entonces se puede denominar o se puede nombrar como lo conservador, ¿sí? Lo tradicional es lo que conserva ese conjunto de patrones culturales del cual recién hablábamos. En política, el conservadurismo se denomina conservadurismo en política el conjunto de doctrinas, de corrientes, de opiniones que generalmente, y ahí es donde a mí me hace cierto ruido el tema de la tradición, generalmente esas doctrinas, corrientes o pensamientos son de corte de centro-derecha o de derecha decididamente, directamente, ¿no? Que favorecen las tradiciones y están como en contra de los cambios políticos, sociales o económicos, y mucho más si esos cambios son radicales, ¿no? Y también entonces podríamos agregarle a esta serie de características que se oponen a aquello que uno nombra quizás o se puede nombrar como progresismo. Sí. Quedarían en veredas enfrentadas, políticamente hablando, el conservadurismo y el progresismo. Sí. El conservadurismo conservando los patrones culturales y los pensamientos y posiciones y doctrinas cercanas o muy cercanas a una posición política de derecha, y el progresismo haciendo hincapié en los cambios sociales, económicos, ¿sí? En el progreso hacia adelante, digamos, que de ahí viene la palabra. En lo social, eso en lo político. En lo social, los conservadores defienden los valores familiares y religiosos. Sí, bien sabemos que hay instituciones que se llaman Dios, patria y sociedad o patria, tierra y no sé qué. Generalmente se asocia el conservadurismo, y otra vez aquí me hace ruido, al nacionalismo y al patriotismo. Hemos tenido no hace mucho, apenas hace 3 años, hemos tenido una gesta en nuestro país, en la Argentina, hemos tenido una gesta que podríamos llamar nacionalista y patriótica, ¿no? Cuando aquellos representantes del campo salieron a las rutas, a las plazas y defendían nuestros valores más tradicionales. Elemento o hecho histórico que a mí me sigue haciendo mucho ruido cuando uno habla de tradición. Y desde luego que en esto lo dejo afuera a José Hernández, ¿sí? Y también al Martín Fierro. Económicamente hablamos de políticamente, hablamos de socialmente y económicamente, el conservadurismo, los partidos conservadores, ¿a qué orientación económica se alían en realidad? Al liberalismo, a aliados con y defensores de un sistema capitalista, terratenientes, económico, oligarcas. Con lo cual, el cambio social altera ¿sí? Ese conjunto de elementos o de patrones culturales que llamamos tradición. Todo este pequeño análisis a mí es lo que me, cada vez quizás que llega el 10 de noviembre, se me junta dentro de mi pensamiento y digo, ¿qué es lo que uno nombra? ¿Qué es lo que uno defiende cuando habla de tradición, cuando habla del día de la tradición, cuando habla de ese conjunto de patrones culturales? Yo me pregunto, más en un país como el nuestro, que es ese crisol de razas que nos dijeron en la escuela, ¿no? Somos producto y fruto de infinidad de inmigrantes que llegaron a nuestro país de las más diversas latitudes y que conformaron lo que es la Argentina. ¿Qué es lo nuestro, Oscar, para vos? Yo coincido en algunas cosas y en otras no con vos. Por ejemplo, el tema de la patria, del campo, si vamos al 2008, esa gente no es el campo. ¿Y sabes por qué? Me gustó esto, por ejemplo, la celebración del bicentenario estaba lleno de banderas, lleno de escudos, lleno de escarapelas. Yo digo, qué bueno que la gente común se volvió a adueñar de los símbolos patrios. Porque a mí también me hacía ruido eso de andar con una banderita. Y recuerdo cuando venían las fechas patrias y Radio 10, una radio que es muy... Reparte banderitas. Reparte banderitas y los tacheros los con... taxis. Claro, con banderitas. Y a mí también me hacía ruido eso, pero después me pregunto... la derecha no es la dueña de la patria, ellos se creen. Pero así lo hacen sentir, ellos se mueven, a un gran... Claro, bueno, pero están acostumbrados a través de la historia en manejar todo y hacerlo a su antojo, hasta ciertos gobiernos, con un pocos más, otros menos. Perón, por ejemplo, tuvo una cuestión con los símbolos patrios que a la oligarquía no le gustó. Para mal, para bien, más facho, menos facho, sí, no, más popular, menos popular, esas son cuestiones que se pueden discutir en otro momento. Pero el tema de que la patria sean ellos, porque ellos se creen dueños de la patria y de la tradición, es la tradición como la ven ellos. Claro, y pero te no digo solo por qué. Dueños de la patria. No, por supuesto que no. Por eso estoy tan contento con que la gente común se vuelva a adueñar de los símbolos patrios y de algunas tradiciones. Hablando del gaucho, algunas obras de Atahualpa Yupanqui, de Cafrune, de Larralde, son, obviamente, la sociedad va cambiando, va mutando, porque uno va incorporando cosas que tienen que ver con la modernidad. Yo no pretendo que salgamos a andar a caballo y a bolear vacas, no. Porque eso es lo tradicional. Eso lo veo como algo muy lejano a mi vida y a mi realidad, no a la de otra gente, pero yo creo que esto de... presentar a la patria y a lo tradicional como algo nada más que de la derecha es muy relativo. Lamentablemente se apropian. Claro, pero no hay que dejarlos. Se apropian no de hay que dejarlos. Y otro tema que a mí también me trae mis ciertos cuestionamientos es por qué lo tradicional tiene que ver con el gaucho y con el campo. No hay otra cosa. No, hay otras cosas. Claro, claro, no solamente hay eso. Hay otras cosas. Por eso hablo de mi realidad. No es solamente el campo. Claro, mi realidad no es el gaucho y andar a caballo. No. Mi tradición son otras cosas y tiene que ver con otros momentos y con otra música. Nosotros tomamos todos los jueves mates. Sí, todos esto los días. Es absolutamente argentino y no tiene que ver con el campo nada más, porque se toma en todas las ciudades. Exacto. Si hay algo que es decididamente identificatorio de la Argentina es el tango, y el tango no tiene que ver con el campo. Con el campo no tiene nada que ver. Tiene que ver con una ciudad. Exacto. O con algunas, ciudades. Ciudades del interior, que el campo... Que no es solamente Buenos Aires tampoco. Claro. El truco, que también para mí es algo que es decididamente argentino, y que me gusta tanto jugar a ese juego de cartas, porque además es un disparate. Sí, está muy bueno. No tiene reglas, es nada más que ser pícaro y mentiroso. No es que el campo es... o se adueña de lo tradicional argentino. Y esto es lo que a mí me hace ruido, Oscar. Hay otras cosas que son tradicionalmente argentinas y que no solo que ver con el campo. Pertenecen al ahí campo, estamos de acuerdo. A las boleadoras, al gaucho. Sí, al domar potros, ni nada por el estilo. Lo que sí me parece, y con esto podemos ir terminando, que creo que es un lindo cierre quizás, para de alguna manera describir lo que es el gaucho argentino, o lo que siempre ha sido, o lo que don José Hernández se encargó de mostrar, y es esta expresión tan común que usamos tantas veces los argentinos, que es hacer una gauchada. Hacer una gauchada es darle la mano a alguien, ayudarlo en algo a alguien. Me parece que esto es interesante porque también esto forma parte de la argentinidad. No es patrimonio del campo, más y de la boleadora. Claro. Somos solidarios los argentinos. Hacemos y esto gauchadas. También es una tradición argentina. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. ¿Sabes qué pasó? Yo no vengo ahora. No sé. Toca a mí, chica, esto. ¿Qué? Sí, me toca a mí. Bueno. Yo me traje mis cosas para hacer eso de la acupuntura. Bueno, no quiero que se peleen, por favor, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Bueno, no sé. Si me deja... ¿Cómo se llama este hombre? Sebastián Sánchez. Sebastián, ¿me deja esta cortina? Voy yo. Bueno, vaya, hombre. Esperé afuera. Espera acá al lado, si quieres, siéntese. Eso que habíamos hablado, ¿se acuerda? La acutomancia. ¿La qué? La acutomancia, eso que les lo expliqué la vez pasada. Ay, recuérdemelo, por favor. Los alfileres. Los alfileres. Que yo le dije lo de los palitos chinos. Hacerlo, bueno, pero no es. Tiene que ser con alfileres o algo parecido. ¿Qué trajo? Bueno, no conseguí alfileres. Conseguí otra cosa. ¿Qué trajo? No conseguí otra cosa. Fíjese, son tornillos. Pero para el caso lo mismo. Para el caso lo mismo. Usted sabe cómo es esto, para que le explico, para que no sabe. A ver. Esto es una forma de adivinar el futuro, digamos. Usted me pregunta siempre. A mí, yo soy el que interpreta, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa. Dígame algo que quiera saber usted. Pero con eso, ¿cómo hacerlo? ¿Acá ahora para mí? Por supuesto, para mí. Bueno, mire, casualmente, como mañana es 11 del 11 del 11, dígame qué va a pasar mañana. Mañana qué va a pasar. Vamos a hacer... No sé si va a tirar todo eso. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, cuidado. Abrimos acá. Ahí está. Bueno, son llaves. Son llaves y son tornillos, no conseguí otra cosa. Llaves y tornillos, sí, bueno, por supuesto. Las ordenamos, bueno, así cayeron así. Me estropeó la cosa. Usted no. Tírelas. Yo tengo que tirarlo, que soy el especialista. Tírelas. Bueno, ahí va. Cuidado. Bueno, esto, a ver cómo quedó. Bueno, esto quedó. Usted me dice de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Claro, porque justamente mañana es 11 del 11 del 11. Fíjese cómo quedaron los tornillos. En una cruz. Ah, en una cruz. Sí. Esto es problema de salud. Va a haber problemas mañana. Mañana hay problemas. Es el 11 del 11 del 11. Sí, mañana es el 11 del 11. Los numerólogos como usted están súper preocupados. Por supuesto, yo mañana no sé qué voy a hacer. Ya le dije a mi mujer, a la Juana, que se quede adentro, que no salga. Claro. Y le digo a usted también, con esto que salió ahora, también está complicado. Capaz que me enfermo mañana. Quédese adentro. Si se va a enfermar, quédese adentro. Bueno. Así, esto es una forma. Usted sabe cómo es. Usted le hace una pregunta. Esto se hace en determinados horarios, pero como yo esto lo he practicado. Sí. He practicado con alfileres, pero bueno, no encontré alfileres en mi casa. No sé qué me hizo la Juana, pero bueno. Estos son... números impares. Usted hace una pregunta, la deja caer, como yo, porque soy el que sabe, y ahí depende de cómo queda, usted sabe qué va a pasar. Yo tengo acá los datos. Si cae en cruz, si cae en X, ahora tenemos que hacer otra pregunta. Ahora cayó en X. Sí, cayó en el signo mal, en una cruz. En una cruz. Por eso, es un problema de salud, accidente, contratiempo, es terrible. Mañana, pero usted, eso es personal. Ajá. Eso es personal. Bueno, va a haber, ¿qué otra cosa quieres saber? Yo quiero saber sobre la radio. Pregúntale vos, dale, Oscar. Sobre la radio. ¿Qué es saber? ¿Con la radio qué? ¿Cómo no va a ir? Claro. ¿Cómo le va a ir a la radio? A ver, espera, cuidado. Ahí está. Qué lindo. Bueno. ¿Cómo cayó? Mire, esto salió bastante bien, salió. Salió una X. ¿Una X? Si usted se fija acá, como si no vale tocarlo, ¿eh? Sí, de esto, verdad, como lo ve acá, es una X. De verdad, con buenos ojos. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, eso yo soy el que lo interpreta. Claro, me imagino. Por supuesto. Claro. El que sabe soy yo. Usted no sabe. Bueno, no, de este tema no. Bueno, por eso le digo, soy el que sabe y esto de suerte para todos. Sepa usted. ¿No va a ir bien en la radio? No, usted no. Ah, solo Oscar. A mí solo. Escucha, Oscar. A usted solo, sí, porque si usted me pregunta y yo le pregunto, yo le contesto. Simpático. Si ella me pregunta, yo le contesto. Ella me pregunta otra cosa. Le va a ir bien en la radio. Así que vayan aprovechando. Y tiene que. ¿Sabe qué dice? Que no dice ahí, se lo digo yo. Me tiene que seguir llamando. Qué gracioso. Mira. Es así, yo soy este. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Dígame, pero la tengo que tirar otra vez. A ver, espere que justo. Primero hago la pregunta. Pero todavía no. Usted me pregunta y yo veo. Bueno, la pregunta es que algunos de los numerólogos y los colegas suyos dicen que mañana es el comienzo de un nuevo hombre. Sí, mañana, bueno, el 11 del 11 del 11. Es muy relativo eso. Tírelos. Cuidado. ¿Y cómo cayó? ¿Van a ser un nuevo hombre esto mañana? Está complicado. Porque quedó como una especie de estrella. Ajá. Bueno, ¿esto qué sabe qué quiere decir? No. Es sospechoso. No sabemos. Sí o si no. No. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo que me dice mi experiencia es que no. Sí. Que no va que a va a ser todo igual. No se inicia una nueva humanidad. No, es todo lo mismo. Ah. Mañana van naciendo, muriendo. Esto es sí, pero tiene que ver con otra cosa. ¿Usted me dice eso que están sus colegas numerólogos? No, bueno, pero hay colegas y colegas. Están fascinados con esto. Mañana va a haber reuniones a lo largo del mundo. Es una pavada. Se lo digo yo. El 11 del 11 del 11. Otros colegas como yo que opinan lo mismo. Ajá. Esto es una pavada. Va a haber ceremonias, danzas. Pavadas. Pavadas el 11 del 11 del 11. Por supuesto. ¿Sabe por qué? Por una película. ¿Qué película? Una película. Usted sabe que hay una película que se estrenó hoy jueves. Hoy jueves, sí. Ah, el 10 del 11 del 11. No, no, se equivocó. 11 del 11 del 11. Hoy se estrenó para mañana. Mañana es 11. Ah. Bueno, es una película. Por supuesto, usted sabe cómo es el Hollywood. El cine Hollywood. Sí, Hollywood. Bueno, eso, Hollywood. Eso. Bueno, ese, ¿usted sabe cómo se llama la película? No. 11 del 11 del 11. Ahí está. Eso sí, tonto, eso sí. Que tú. No, eso sí, eso sí. Bueno, algo más. Fíjese sobre la cartelera, no, ya está. Bueno, otro día traigo gracias. Otra cosa y lo hacemos. Por suerte se quedó aquí escuchándolo, Cacho, sí, también, sí. Chao, chao, gracias. Bueno, sí, Manolo. Voy. Chao. Ya ves cuando me toco. Chao, chao. Después te toca, vos, para. Dale, me toca. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Hay una... Algo está pasando en nuestro... Pará. Sí, sigamos. Bueno, algo está pasando en el país, Oscar, y me parece que hay como buenos vientos están soplando. Sí, sí. Me refiero a lo que pasó el año pasado con la ley esta del matrimonio igualitario, que sinceramente es por demás progresista, sí, por demás amplia. Claro. Por demás envidiable para otras sociedades que todavía no la tienen. Y en este caso me refiero que viene avanzando y fuertemente un proyecto por una muerte digna. Y esto creo que también es sumamente importante. Ayer se consensuó un dictamen en la Cámara Baja, en diputados. Sí. Se consensuó un dictamen para que los pacientes terminales tengan derecho a esto, justamente a una muerte digna. Que este primer dictamen en la comisión probablemente obtenga en la Cámara Baja la media sanción antes del 10 de diciembre. El texto fue firmado por al menos 21 legisladores y este proyecto se basa en uno impulsado por dos diputados. Uno es Jorge Rivas. Sí, claro, socialista. El socialista para la victoria. Y otro es Gerardo Milman, del GEN, el partido de Margarita Stolbizer. Se notó la unanimidad en los legisladores en cuanto a la necesidad de aprobar esta ley. Todo esto de alguna manera está íntimamente relacionado con un caso real y actual, que es el de Selva Herbón, que pide la desconexión esta mujer al respirador artificial de Camila, su hijita de apenas 2 años, que se encuentra en estado vegetativo permanente desde que nació. Desde que nació, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en el estadio terminal tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Claro. Todo esto es lo que establece este texto que ayer fue consensuado unánimemente por los legisladores de la comisión. Bien, muy bien. Es algo, un avance. Sí, claro, claro. Ahí viene de a poquito avanzándose en muchos campos. Sí. El tema del aborto que quedó por una cuestión... Es otro. Digamos, técnica. Formal, técnica, sin tratarse, pero se va a tratar en algún momento. Sí, sí. Bueno, yo tengo una noticia que había adelantado. Es una noticia que levanté de Press TV. Esto es Information Clearing House. Una página, y esto es el autor, es un autor y analista iraní, Y hay un informe del diario The Guardian, del diario británico, que dice que el jefe de Estado Mayor de Defensa de británico, David Richards, visitó secretamente Tel Aviv durante la semana pasada. Tuvo una serie de reuniones con altos funcionarios y de los servicios de inteligencia israelíes. Les garantizó el inquebrantable apoyo de Gran Bretaña en caso de un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Y esto se está poniendo heavy. Revelaron también que el gobierno de Estados Unidos está considerando la aceleración de los planes de ataques selectivos a instalaciones nucleares del país, de Irán, y que Gran Bretaña está preparada para tomar parte del plan. Esto figura en la agenda. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, llegó a Londres la semana pasada también. Estuvo en conversaciones con su par británico. También dijo que Irán está en la agenda, está en la agenda de ellos, y que es un problema. Y Irán se ha convertido en un foco de problemas. Por ahí, en declaraciones al Canal 2 de Noticias, dijeron que Simón Pérez, el israelí, dijo que se orientan las cosas hacia una solución más militar que diplomática. Son todos malas noticias. A su vez, Nicolás Sarkozy, presidente de Francia. Me sale, no sé por qué me iba a salir Italia, porque me parece que más o menos son lo todos mismo. Los días hablamos exactamente de lo mismo. Sí. También dice: estamos preparados para lo peor. Hay un montón de cosas que están dando vueltas y están generando en la opinión pública un nuevo monstruo, que es Irán, y lo están haciendo cada vez más grande, y esto está... Lo están haciendo para justificar ataques preventivos. Por su lado... ¿Qué concepto es ese, por favor? Guerra para la paz. Sí, no, le dicen, ¿no? Es una contradicción universal. Enorme. En agosto de este año, un alto comandante del cuerpo de las guardias republicanas iraníes, un tal Ali Shadmani, es brigadier general, mencionó tres medidas efectivas para contrarrestar cualquier agresión, porque también se están viendo venir. Como Israel dice, es el patio trasero de Estados Unidos, Irán perturbará la paz ahí. La ausencia de paz en Israel va a hacer que Estados Unidos detenga un poco sus cosas. Otra de las cosas es tomar control pleno de un estrecho de Hormuz, que es una vía marítima por la que pasa el 40% de el tráfico de petróleo. Esto va a hacer que también los estadounidenses, que dependen tanto del petróleo, vean la cosa un poquito más difícil. Otra de las cosas es activar las tropas que tiene Irak en Afganistán. Esto va a ser una cuestión a escala global que es muy peligrosa. Esperemos que quede todo en amenazas. El problema es que son amenazas serias y las salen a decir y las salen obviamente a ventilar, porque hay cosas que pretenden que no se hagan, o son bravuconadas o no. El problema es que uno se siente tan lejos, pero con esto de la globalización ya sabemos que puede pasar por cualquier lado, y una guerra nuclear, sea como sea y en el lugar que sea, tiene repercusiones en todo el planeta. Además, si todo esto parte de un concepto paradójico como es la guerra para la paz, sí. Todo es posible. Sí. Gallo Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hola, sí, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo bien, va? Bien. Sí, de noche, ya estamos saliente. No sé qué pasó, me salió el gallego este. Un pequeño percance. Bueno, no importa. Esto que estamos escuchando es Nash. Nash. Sí, esto es heavy metal paraguayo. ¿Heavy metal paraguayo? Por supuesto, ¿usted sabe la cantidad de bandas que hay en Paraguay? Ah, bueno. Sí, el tema del heavy metal. Siempre hay algo para aprender, ¿eh? Por supuesto, Cacho. En Latinoamérica es grosso el tema del heavy metal. Estas cosas empezaron allá por el 94, el 84, en Paraguay. Uy, ¿cuántos años? Sí, muchos años de historia. Escuche otras dos bandas que son conocidas: Ray Wild. son conocidas en el ámbito paraguayo, por supuesto. Claro, me imagino. Y en el ámbito heavy metal, metal urbano. Metal urbano. Sí, sí, sí. Entonces, estos cosas son de allá. Estuvieron mucho tiempo, tocaron 4 o 5 años. Estos cosas, le digo cómo se llaman. Ramón Méndez en guitarra, Dani Zaya en voz, el que está cantando ahora, Pedro Ávila en batería, otro Ángel Molina en guitarra, bajo. Esta gente, Edgar Pinto, fíjese usted, en bajo también. Esta gente fue no, tocando. Yo no, sí, conozco a ninguno. No, son muy conocidos, por supuesto. No, ¿usted los conoce? Sí, no mucho. Ah, no mucho. Yo sería con usted es el entendido, ¿no? Sí, bueno, pero usted, hay cosas que yo sé por las chicas que conozco. Ah, bueno. Sí, yo soy un galán. No, sí, ya lo sé. Bueno, sabe, usted sabe. Bueno, soy así. Yo vaya lo suyo, por favor. Muy gauchita. Vaya lo suyo. Bueno, vamos con lo mío, sí. Hicieron el tema de Blas Sabbath. Blasaba lo hablamos de acá, Blasaba. ¿Ah, sí? Sí, sí. ICDC también hicieron tema de Deep Purple, Perfect Stranger. Sí. Bueno, un montón de hicieron sus versiones en inglés, por supuesto. Estos paraguas. ¿Ellos cantan en inglés? Sí, por supuesto. Ahora vamos a escuchar un tema que este es una versión en inglés. Bueno, esto se reencontraron después de muchos años con eso en la estación de ferrocarril. ¿Se llama el lugar? Se llama Estación de Ferrocarril. La vieja estación. Dígame, ¿ellos están tocando hoy en día? Sí, sí, están tocando. Por supuesto, el Underground, ¿cómo se llama? Underground. Claro, en el Under. En el Under. Mejor. Siguen tocando esta gente de Nash. Así que un poquito, un recordatorio. Bueno, mire usted, qué información que nos trae. Sí, voy a traer heavy metal boliviano. ¿Boliviano? Sí, bueno, estamos en Latinoamérica todos estos meses. Sí, sí, he escuchado. Vamos a escuchar un tema. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Spirit of Lust. ¿Cómo? Spirit of Lust. Esto es heavy metal paraguayo. Spirit of Lust. No sé lo que es Lust. No, yo tampoco. Heavy paraguayo. Bueno, heavy bueno, paraguayo. Esto es Nash. Y vamos a escucharlo Nash. Y yo me voy. Sí, quiero escucharlo y prestar la atención. Escuche el inglés de los paraguas. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. ¿Te acordás, Oscar, que hace unos meses, no recuerdo bien el día o el número del programa, estuvimos uh-huh. hablando de algo que llamamos, o se llama, o lo han llamado, el marketing de la locura? Uh-huh. Sí. Acerca, incluso pasamos un audio uh-huh. también sí. Sobre este avance casi imparable de la medicalización uh-huh. de los trastornos, claro, ¿sí? Claro. De los trastornos llamados mentales uh-huh. o emocionales, digamos. Me pareció interesante retomar en alguna de alguna manera este tema de este avance incesante de la medicalización, uh-huh, de la niñez, de la adolescencia, claro, de la adultez. Hay medicina para todos. Para todo. Para todo. Para, uh-huh, todo, exactamente, y para todos hay un para cada desilusión, uh-huh, hay un fármaco, sí, que sí, te, sí, sí, vuelve la ilusión al alma, digamos, claro, ¿no? Bueno, la psiquiatría se maneja con un manual, uh-huh, Oscar. Ese manual tiene una sigla, que siempre las siglas suelen, por lo menos casi siempre, tener su origen en la lengua inglesa. La sigla es DSM, uh-huh, que es un Diagnostic and Statistical Manual, uh-huh, ¿sí? O sea, un manual de diagnóstico y estadísticas. Claro, ¿sí? Claro. Es un manual, una guía, uh-huh, ¿sí?, de referencias que fue publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, uh-huh, por supuesto. El primer manual, ya vamos por el DSM-4. Ajá. El primero, el 1, se publicó en el año 52 y el último, el cuarto, se publicó en el año 94. Así que habían, ajá, pasado 42 años desde, sí, la está, primera, digamos, primera edición, está, sí, a la cuarta. Están más avanzados ahora. Ahora, el año próximo, claro, en el 2012, ajá, se calcula que ya está por aparecer la quinta, ajá, edición del DSM-5. O sea, 5, que por cualquier cosita voy a tener un remedio, una pastillita. Claro, una y gotita. Fíjate estos números que son, sí, alarmantes, sí, ¿no? Ese primero que fue publicado, ese primer manual que fue publicado en el año 52, incluía 106 categorías diagnósticas. Uh-huh. Es decir, 106, sí, trastornos posibles mentales. Ajá. ¿Sí? El segundo, que apareció en el año 68, ya aumentó, ajá, 182 categorías. Fueron perfeccionando, sí. En el tercero, que se publicó en el 80, uh-huh, 256 categorías, opa, posibles diagnósticas. El DSM-4, que es el que todavía está en vigencia y que tenemos que utilizar todos, Oscar, ajá, ¿no? Cuando uno hace, claro, un diagnóstico, sí, para, sí, una, sí, obra social, uh-huh, o para un sistema de medicina prepago o en el ámbito público de la salud, hay que utilizar esto, uh-huh, porque se ha generalizado y es el mundo entero que utiliza, claro, esto, claro, para diagnosticar. Si vos lo vieras, se te caen los pelos directamente, Oscar. El DSM-4, que es del año 94, ya ha aumentado a 297 categorías diagnósticas. Es decir, en 40 años, uh-huh, lo ha triplicado. Triplicado, uh-huh, la muchísimo, cantidad de enfermedades, muchísimo, que se pueden diagnosticar. La próxima, con, sí, un chiquitito, vamos, más de tiempo, con más tiempo, quiero, sí, desarrollarlo, sí, sí, sí, un poco más, porque es para que los, sí, pelos se nos pongan de punta. Uh-huh. Bueno, nos estamos yendo, nos rápido, vamos, rápido, sí, rápido. Sí, sí, sí, sí, saludos. Chau, chau a todos. Nos dejó Patricia de la Logi, o algo parecido, de Colón, Entre Ríos, saludos y gracias. Los esperamos a todos el jueves. Chau, ahí chau. Está, chau.